presentándose en tu barrio. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Soy el rey de los pleitos con mi cueta y mi rosario. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Es el rey de los pleitos presentándose en tu barrio. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Soy el rey de los pleitos con mi cueta y mi rosario. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. El rey de los pleitos, con mi cueta y mi rosario, invadiendo tu barrio, pato sanguinario, con mi escapulario me protege diario, acompañado, solitario, siempre hago lo necesario, actuando como sicario, termino yo al adversario. Si me miras y lo ves, no te arrugues, no te pongas al brinco, si no yo te brinco, cabalda seguro, con guantes y puro, el rey de los pleitos, rebelde sin causa, el que ronda tu casa, no pide permiso, también te destaza. Yo soy conflictivo, soy así por un motivo, 4-5 favorita, 3-8 no me agüita, visiones lejanas a cualquier distancia, personas insanas cometen desgracia. Ten cuidado a quien te enfrentes, puede ser que no lo cuentes. Guacha al rey, no lo frecuentes, con manoplas vuelan dientes. Caminando por las calles, va buscando sus rivales. No te escondas, güey, no le saques, güey, ya llegó tu rey. Respiro profundo y apunto, en tu cara termino el asunto. Escúchame, cabrón, pon atención al sonido de cañón que en tu cara termina. Es el rey de los pleitos presentándose en tu barrio. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Soy el rey de los pleitos con mi cueta y mi rosario. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Es el rey de los pleitos presentándose en tu barrio. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Soy el rey de los pleitos con mi cueta y mi rosario. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Con mi cueta y mi rosario camino despacio. En el concreto buscando vatos que busquen el pleito. No le temo nada, no le corro nada. Santa muerte a mí me acompaña, está conmigo en cada batalla. En la garganta, este vato se levanta. El chingón callejero, no lo hagas de pego. Mirada te mata, no pongas el dedo si te arde. Si te sientes cobarde, ahora empieza la batalla. Con el toque y una raya, mexicano el más gandalla. Con una mentada de madre, pisa los chingazos. Me atengo mis huevos porque soy cabrón. Me atengo mis huevos, que quieres, cabrón? Como un gallo, tío, chingazos de tiro. Te pongo la madre, después me retiro. Llegó el momento, me presento, plomo al viento, los despierto, amigueado, azorrillado, el temor te ha traicionado, ya estuvo bueno, ya estuvo suave, unos vergazos, ya pa' que no hable, donde quiera me conoce, vato cabrón, vato desarmado, cargo mi rosario, manopla y filero, ya estás amulado, al güey que le brinque lo dejo madreado, camine con cautela, nunca lo mires, jamás tú le tires, camina despacio y déjalo ir. Es el rey de los pleitos presentándose en tu barrio. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Soy el rey de los pleitos con mi cueta y mi rosario. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Es el rey de los pleitos presentándose en tu barrio. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Soy el rey de los pleitos con mi cueta y mi rosario. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Ábrete cabrón que ya llegó, cargando los paderes llego yo. Donde quiera que te encuentres, mi presencia tú la sientes. No te enfrentes con las fuerzas que son valientes. Que no ves que ya llegó, este vato apareció. Pinche vato jete, lo tomaste a la ligera. Que Dios me perdone, ya te encuentras bajo tierra. No tuve el placer de desaparecer, pero alguien se encargó de ese güey que la cagó. En la calle siempre se corre con una fatal suerte, cárcel o muerte. Así es, cabrones, ya está dicho, el rey de los pleitos. Si no lo conoces, ábrete, ya sabes, ni se pongas, carnal, ni te pongas. Es el rey de los pleitos presentándose en tu barrio. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Soy el rey de los pleitos con mi cueta y mi rosario. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Es el rey de los pleitos presentándose en tu barrio. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Soy el rey de los pleitos con mi cueta y mi rosario. Rey de los pleitos, rey de los pleitos. Guacha, Claudio, ¿quién va ahí? ¿Quién va ahí? ¿Quién es? Que lo cagó el otro día, güey. Ay, con tu pinche marota, la manopla, güey. Está en la cajuela. Párate. Ahora es cuando duro una pinche verguiza, el hijo de su pinche madre. Abre la cajuela, güey. Ahora sí, hijo de la pinche machaca. Ábrele, puto. Ahora sí, hijo de tu pinche madre. Ahí le cargó la verga, pinche güey. Pinche madre, culero. Ándale, puto.